Si querés comunicarte con La Persiana, escribinos a pedalui@gmail.com y seguinos en Instagram @pedalui. Bueno, volvimos y estamos en el espacio central del día de hoy. Como sabrán o no, la verdad, porque hay que decir que en Uruguay no se habla mucho sobre Panamá. Recién hablábamos, no se levantan muchas noticias internacionales vinculadas como a Latinoamérica, por lo general, o bueno, más los países que están en el Caribe, por decirlo de alguna manera. Porque en Panamá, desde hace 3 meses, que los movimientos sociales y los sectores populares de Panamá se encuentran movilizados, se encuentran en la calle, se encuentran en protesta, y las razones se pueden resumir en las que voy a decir a continuación, siempre sabiendo que los levantamientos son acumulados, ¿verdad? Pero específicamente en este momento están en levantamiento por la lucha contra la ley 462, que es una ley que reforma la Ley Orgánica de Seguridad Social. Otro de los motivos es la defensa de la soberanía, porque esa soberanía se está viendo atacada por un memorándum de entendimiento que firmó Panamá con Estados Unidos. Otra de las razones es la protección del medio ambiente. Este está en riesgo a partir de 2 cuestiones claves. Una es la reapertura de una mina y la otra es la construcción de reservorios de agua multipropósito. Pero como dijiste vos, Balita, estos estallidos sociales son parte de un acumulado, por más que nosotros podamos resumirlo en 4 grandes puntos que son los más fuertes, claro, o los que más están... Como la gota que rebasó el vaso. Exacto, digamos. Como decís, estos últimos 4 puntos son los más fuertes, pero el acumulado es mucho más largo, de más larga data, y que además está involucrado también el gobierno actual, uh-huh, que lleva un año en el poder, y que este gobierno ha desplegado una violencia, una represión que ha sido denunciada desde diferentes sectores como violaciones a los derechos humanos e incluso tipificándolos de crímenes de lesa humanidad. Pero nosotros desde acá muy poco podemos decir más que levantar alguna noticia publicada en algún medio de comunicación alternativo, uh-huh, porque también están siendo censurados las noticias locales en Panamá. Sí, cuando decimos arco mediático es esto. Exactamente. Entonces, para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo, para hacer como un estado de la cuestión de lo que está sucediendo en este país centroamericano o caribeño de Panamá, tomamos contacto con un periodista de Radio Temblor, que cuando publiquemos este podcast vamos a poner el link para que investiguen, porque es un espacio muy hermano de Radio Pedal. Olmedo Carrasquilla se puso en contacto con nosotros para contarnos ese estado de la cuestión. Tuvimos una conversación hace un par de horas por la diferencia horaria que hay con Panamá. Así que vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Olmedo Carrasquilla. Tenemos el agrado de tener en línea al periodista de Radio El Temblor, Olmedo Carrasquilla. Te agradecemos infinitamente la presencia acá en La Persiana, Olmedo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación que le extienden no solamente a mi persona, hubo a la organización o medio que es Radio Temblor, que es el medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá con 17 años. Y por supuesto, más allá de la frontera hemos estado visibilizando las luchas de los pueblos en Agayala y por supuesto las propuestas de vida, ¿no?, en distintos sectores sociales. Y bueno, en esta ocasión queremos agradecer más sobre todo a ustedes, los medios internacionales, por la visibilidad que le están dando al pueblo panameño en un momento crucial en el marco de una huelga indefinida nacional, ¿no?, que cumple casi 3 meses. Nosotros estuvimos siguiendo un poquito lo que estuvo pasando, lo que está pasando en Panamá, pero el pueblo uruguayo está bastante alejado de esta realidad. Entonces, nos gustaría, Olmedo, que pudieras delinearnos cómo llegó el pueblo panameño hasta acá, cuáles son las causas acumuladas de este descontento popular. Bueno, nosotros tenemos que expresar que Panamá siempre la han determinado que pertenece al Cono Sur y la gente del Cono Sur dice que somos caribeños y la gente de las Antillas nos dice que somos de Centroamérica. El punto aquí es que Panamá une diversas regiones del continente y juega un papel importante geopolítico en materia de lo que es migración, el tránsito de capitales y mercaderes, todo el flujo comercial mundial, porque aquí está el canal interoceánico, ¿no? Un canal que le da paso a distintos buques, barcos, toda nave marina que pase del Pacífico al Atlántico y viceversa, ¿no? Entonces Panamá cuenta ahora mismo con prácticamente 4 millones de habitantes, es pequeño el país, tiene un Producto Interno Bruto de 2.9%, o sea, 80.289 millones de dólares, y esto lo genera el Canal de Panamá con el Centro Financiero Internacional y la Zona Libre de Colón. Sin embargo, esta riqueza que nosotros vemos no llega equitativamente a toda la población, y en ese sentido, a pesar de que somos 4 millones y con esta cantidad de riqueza que tenemos, siempre Panamá ha estado estable en momentos de crisis como ha sido la pandemia, la crisis del petróleo, pero vemos que esa riqueza queda en manos de prácticamente de quienes ostentan el poder político y económico. Es decir, que luego de la invasión norteamericana de 1989, la clase empresarial, la oligarquía, y han quedado pues custodiando el destino del país, pero a favor de sus intereses económicos, y que por ende, en ese manejo y esas operaciones, ha caído Panamá también en una cifra de país que no ha podido combatir la corrupción, carente de transparencia, y esto lo marca también otros países, otras instituciones que Panamá aún se mantiene en listas negras, listas grises, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Pero sí, es una cuestión que acumulativamente desde la invasión norteamericana en distintos periodos gubernamentales o presidenciales, se turna la clase pudiente en el poder y el pueblo prácticamente se sostiene como a la deriva, pues, con la carencia de falta de centros de salud, mejor calidad de la educación, oportunidades de empleo, mayor oportunidades a las comunidades de difícil acceso o rurales, y por supuesto, y eso se enmarca en los derechos humanos, a tener una vida digna y de calidad. Entonces, con la asunción del actual presidente José Raúl Mulino, que ganó sus elecciones el 5 de mayo del 2024, la gente apostó a un cambio. Sin embargo, este candidato solo salió por 34%, o sea, no es legítimo, porque unos días antes del cierre de campaña, el presidente al cual representa su partido, que es Realizando Meta, el candidato al principio era el expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por peculado, por corrupción, y no pudo seguir la contienda electoral y pone de a dedo, así de manera antidemocrática, al actual José Raúl Mulino, que hace más de 15 años o tres periodos anteriores, este presidente fue uno de los que más registró víctimas de represión en el tiempo que se da la ley Chorizo, la ley de la venta de la zona libre de Colón, la ley de apertura de los proyectos mineros en la comarca indígena Nouvelle Buglé, y fue este actual presidente quien ejecutó esa represión en Boca del Toro. Se registraron muertes en estas luchas sociales y que por supuesto fue condenado en distintas instancias internacionales de los derechos humanos, en el caso del examen periódico universal de los derechos humanos, EPU, que se hace siempre cada 4 años en la ONU, en Ginebra, y bueno, esto, la gente votó, este 34% votó a favor de él, pensando que iba a ser un cambio por la bendición que le dio su antecesor del partido realizando meta, Ricardo Martinelli, pero fue todo lo contrario en su discurso que sostiene todos los jueves. Lo hace con una prepotencia, con una arbitrariedad, y definitivamente en un medio de comunicación nacional al cual se hizo una encuesta, arrojó que prácticamente más del 75% de los panameños no avalan la gestión política actual del presidente. Por ende, al inicio de su periodo gubernamental se dan cuatro situaciones que embarga bastante al país. El tema de la entrega territorial, entrega la soberanía a los Estados Unidos a través de un acuerdo de mutuo entendimiento que pone en riesgo a Panamá, ya que se hacen operaciones militares. También el anuncio de la reapertura del proyecto minero Cobre Panamá, que tiene dos fallos de inconstitucionalidad del año 2017 y el del año 2023, que se dan las masivas huelgas y movilizaciones nacionales en rechazo a este proyecto minero. También la ley 462, que es la ley que reforma la ley orgánica de la seguridad social y que es la que mayor movilización ha hecho que distintos movimientos sociales organizados y ciudadanos hayan salido a protestar por 3 meses pues en rechazo a estas medidas. Y el último punto, que es la construcción de los reservorios multipropósitos, que no es más que son embalses que se van a hacer a partir de la represa sobre el río Indio para abastecer el esclusaje, que realmente es poner en riesgo la biodiversidad y poner bajo agua miles de familias campesinas solo para abastecer el esclusaje cuando en tiempo de la sequía el canal se ve pues obligado pues a buscar fuentes para que los buques, el comercio internacional pase por este canal. Claro. Pero claro está que cuatro demandas del movimiento, se le suma la corrupción, la criminalización de la protesta social, el discurso de odio, la censura periodística, y bueno, estamos haciendo un retroceso en materia de democracia, y surgen los aparatos de inteligencia, las fuerzas militares, que está prohibido constitucionalmente, y han venido reprimiendo, hostigando y persiguiendo a dirigentes y organizaciones sociales aquí en Panamá. Olmedo, te hago una intervención para... Mencionaste Bocas del Toro como un centro también de intervención, y una de las noticias que nosotros acá desde La Persiana estuvimos visibilizando tenía que ver con las grandes como centro de manifestación Boca del Toro. ¿Por qué es este lugar el epicentro de toda esta movilización? Bien, el gobierno ha tenido como estrategia buscar la forma de quebrar o fraccionar el movimiento social. Al principio inició con la investigación y el secuestro de los bienes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Aquí ellos tienen para sostener también el apoyo a sus trabajadores o sindicatos o trabajadores, en este caso, pues, uh-huh. Tienen la forma de sostenerse a través de préstamos y apoyo por medio de una cooperativa. Esta cooperativa le quitaron la personería jurídica, el ente que es el IPACOP, el ente regulador aquí a nivel nacional, por hechos supuestamente de malversación de fondos, pero el punto está es que ha comenzado una cacería contra dirigentes, y una de las primeras víctimas fue el Sindicato de Trabajadores del Suntra, en el cual su secretario general ahora mismo está exiliado, está en la embajada de Bolivia. Entre otros han sido también condenados, otros también están exiliados, y este ha sido uno de los golpes fuertes al movimiento de los trabajadores, porque este es el sindicato de mayor afiliado, ¿no? O sea, posterior, tiene que ver con los docentes, los educadores, pero los educadores han sostenido una huelga fuerte, y luego se van a Boca del Toro, donde hay un sindicato de los mayores, y que por supuesto con la ley 462 trastoca diversos derechos laborales de los trabajadores, en este caso valga la redundancia, y por ende sale una comisión del gobierno central hacia Boca Toro buscando la negociación para equiparar pues la ley especial que ellos tienen de Chiquita Panamá, trabajadores del banano, con la actual ley, ya que ellos al principio de la huelga anuncian pues el bloqueo de todo lo que es la provincia de Boca del Toro. Por eso es que se dan diversas negociaciones y con resultados negativos, y se emprende la operación Omega, que es una operación prácticamente quitarle la comunicación, el libre tránsito, el derecho a la reunión. O sea, es una operación de inteligencia que día y noche tiene como fin neutralizar a todo el movimiento, pero es peligroso, ya que se infringen o se suspenden las garantías fundamentales y queda a la deriva de las manos de los agentes de las unidades de control de multitudes o policía, queda a mano Boca del Toro, y es donde a partir luego de suspensión de ese estado de emergencia comienzan a salir a través de las redes sociales las violaciones de derechos humanos, como heridos, como muertos, como represión y tortura que han recibido. ¿Hay denuncias de delitos de lesa humanidad en ese caso, entonces? Sí, en este caso se dieron más de 363 personas prendidas. Se dieron más de 88 y 139 allanamientos. Hay un registro también de personas que han sido atendidas, que son más de 35, pero aquí hay una cuestión muy especial. Aquí hay una población de indígenas dirigida por Nové Buglé, que es la mayoría, que no han querido ir o no se atreven o no pues han tomado la decisión de no ir a los centros de salud porque son aprehendidos por la policía. Esta estadística que yo estoy dando es de algunos entes, entre eso la Defensoría del Pueblo, que ha jugado un papel malísimo, ha servido más de protección a lo que está haciendo el gobierno, y es por esa razón que hay comisiones de derechos humanos alternativas que han sacado información que está todavía por procesar. Entre eso está nuestra organización, que está haciendo una cuantía pues, o un registro de todo lo que ha sido las violaciones y vulneraciones de derechos humanos. Por supuesto, se han registrado más de 3 muertos, pero este es el punto en el cual, al momento de ser aislado Boca del Toro, no hay acceso a la información. Y el tema también de la represalia y el hostigamiento. Por ejemplo, ayer se dio la honra fúnebre de Roger Montezuma, un indígena que fue avasallado por las balas de la unidad de control de multitudes o policía, en este caso, en ese momento, que estaban en pleno acto de sepelio, de despedida, llegaron las unidades de la policía. Esta es una forma de intimidación, es una forma de falta de respeto y violación a la intimidad de los familiares y de las víctimas, a cargo pues de quienes ejercieron y ejecutaron pues con bala la muerte del indígena Roger Montezuma. Entonces vemos este hostigamiento, como por ejemplo ahora mismo se está dando una reunión entre la ministra de Educación, Lucy Molinar, con los dirigentes magisteriales para llegar a un acuerdo de finiquito para que no exista represalia a quienes estaban en la huelga, en este caso el sector de educadores. Y a pesar que el 1 de julio cambió la Asamblea de Diputados y se cumplió un año de gestión del gobierno, se busca a través de la Asamblea pues de que se revise la ley que se aprobó y se modifique en su artículo. Pero también se han ventilado ya denuncias formales de violaciones y vulneración de los derechos humanos. Olmedo, sistematizando un poquito entonces cómo llegaron a tener esta, esta realidad actual tiene que ver, dos grandes de los cuatro que me dijiste tienen que ver con el medio ambiente, por lo de la reapertura de la mina y la construcción de los reservorios multipropósitos, y dos tienen que ver con acuerdos o con leyes, ¿verdad? Uno que era el de mutuo entendimiento con Estados Unidos y la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Social. Digo, para organizarlo como en esos grandes rumbos. Estos tres meses de protestas, estos tres meses de resistencia que están teniendo en Panamá, han llevado a todas estas consecuencias que vos acabas de enumerar rápidamente. Te pregunto, ¿qué perspectivas hay hacia adelante? ¿Cómo ves que puede desenlazarse esto que está sucediendo? ¿O si esto está bastante complicado? Contame cuál es la perspectiva que le ves vos. Bueno, muy complejo, porque hay que también expresar lo siguiente. Se ha instaurado un estado de terror. Claro. Se ha ejecutado un estado de intimidación. Hay muchas estadísticas de judicialización a quienes se manifiestan, a pesar de que no están bloqueando las carreteras. Y eso ha hecho recordar a muchos jóvenes que en su niñez vivieron la dictadura. Claro. De Noriega en la década de los 80. Y este ministro de Seguridad, Frank Ábrego, fue uno de los que fue cuadro de las fuerzas militares de Noriega. Por eso vemos que el actual presidente, que no goza ni de la simpatía de su partido que lo llevó a su poder, pues se ha blindado pues del Ministerio de Seguridad, también de la Policía Nacional, como una forma de que él sí está haciendo un cambio. Pero este individuo es uno de los satélites también en la región, pues, por buscar la forma de instaurar un estado de derecha, fascista, y por supuesto es un fiel creyente de la política de Milei, de la política de Donald Trump. Es un servil Donald Trump, porque en momentos que también se da la asunción de Donald Trump y que anuncia pues de que a diestra y siniestra tenían que buscar la forma de que el canal volviera a manos de los norteamericanos, él cayó en muchas veces y fue sumiso y no tuvo una posición enérgica como sí lo tuvo la presidenta de México, Claudia, ¿no? Claro. Entonces vemos un gobierno complaciente, un gobierno que sigue la configuración de un Estado global militar y de configuración de un nuevo orden comercial. Por eso vemos que cuando se da esa situación de pugna entre Panamá y Estados Unidos, prefirió complacer a Donald Trump y de una vez por todas sacar la política, las relaciones con la China Popular y darle todo ese honor y formas para que, por ejemplo, la empresa BlackRock pudiera pues instalar sus acciones a través de los puertos y pues aceptar pues todo lo que le dictamina pues el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. O sea, que estamos viviendo nuevamente un retroceso en materia de autodeterminación de los pueblos y defensa de la soberanía. Olmedo, realmente el panorama es bastante complejo y nosotros desde acá, desde Uruguay, estamos como conmovidos con todo lo que leemos, sobre todo del espacio Radio Temblor, y estamos interesados en seguir teniendo el contacto y poder seguir ampliando la voz para que desde acá, desde el sur, se sepa y se conozca, porque entendemos que es una de las formas de apoyar los movimientos sociales que ocurren en el sur global. Así que, de alguna manera, Olmedo, te estoy pidiendo que nos mantengas al tanto, que nos hagas... Por supuesto. Nosotros, nuevamente, reiterar las gracias al medio, los radioescuchas, los seguidores, porque con este espacio están visibilizando lo que está viviendo Panamá. Panamá ahora mismo está secuestrada por los medios periodísticos que obedecen el patrón comercial y financiero y no están sacando nada No. Hemos tenido que usar las redes sociales y buscar la forma de que entre algunos medios alternativos aquí podamos sacar la información, y este es para nosotros una gran oportunidad. Por eso invitamos a los radioescuchas y seguidores de Cibernauta que puedan visitar nuestra página, que es www.radiotemblor.org, y las redes sociales convencionales y libres como Mastodon y Frendica, que son herramientas que gozan de mayor seguridad y fluidez de toda la información que estemos sacando de acá de Panamá. Sabelo que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para difundir estos medios que estás mencionando, y vamos a seguir en contacto porque nos interesa sobremanera y seguir de cerca lo que está viviendo el pueblo panameño. Te agradecemos infinitamente, Olmedo, por el tiempo y bueno, mucha fuerza. Desde acá de Uruguay estamos cerquita, lejos pero cerquita. Muchas gracias a ustedes y al pueblo de Uruguay. Viernes, cada 15 días de 18 a 20. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal.